Estamos esperando. Anote, anote. Porque ahora no. Y ahora sí. ¡Mándale mecha a basura! ¿Así? Pingui, pingui. ¡Sacaron a Chito! Te cruzas con la vacancia y nosotros puro ritmo, vino, vino y sustancia. Y arriba la vacancia, la marca de Catorra y toca que te la vuelo ahora. Oye, va la marca de la Catorra, basura. La marca de la corra, basura, y toca que te la vuelvo ahora. Y esto es a la fama con la de Dios, agitando la pistola. Te cruzas con la vacancia y nosotros puro ritmo, vino, vino y sustancia. Mándale metal, vos vas y vos y toca que te da buena hora. Que te la dejo ahora, que te la dejo ahora. Y esto es la de un martes agitando el avispero en el teatrero. Estuvieron bien para venir, ¿eh? Estuvieron bien para venir, ¿eh? Viva la Sagrada Musiquera, que junta a la gente humilde en el Teatro Pereira. Ah, no, en el Teatro con Rex, agitando el avispero con Latino Valdés. Anote, anote, che. Nos vemos acá en un rato. Ahora viene Pingui Pingui, ¿no?